31 Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Ya se han convocado las bases y queda abierto el plazo de inscripción para el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, de nuevo en las modalidades de cante y baile. Se establecen tres premios de 2.000, 1.000 y 800 euros para los tres primeros clasificados al cante y 2.500, 1.500 y 1.000 euros para los tres mejores artistas al baile. Las sesiones de clasificación tendrán lugar en la sede de la Peña Flamenca los viernes a las 10:30 de la noche a partir del mes de febrero, como siempre, con entrada libre y gratuita. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento y Radio Ubrique. A cantar por un padre. 11:40, como pueden escuchar, estamos un poco refiriéndonos a lo que va a ser una de las citas del próximo fin de semana relacionada con la Peña Flamenca de la Piel. Escuchábamos un poco, bueno, pues antes de comenzar la entrevista, a algunos de los integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca que nos acompañan en el día de hoy: Teodoro Leo, Salvador Blanco, Miguel Rodríguez y Diego Ordóñez. A los cuatro, bienvenidos, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos a referirnos a diversas citas que llegan en las próximas fechas, además una muy especial, que se ha ido guardando con mucho cariño, bueno, pues hasta que nuestro compañero Manolo Román estuviese repuesto, y bueno, pues ya parece que en esta próxima jornada del sábado, como decimos, va a tener lugar un homenaje a su persona, del que vamos a hablar durante los próximos instantes, y también vamos a aprovechar, dado que nos acompañan los integrantes de la Peña Flamenca, vamos a aprovechar para referirnos al 31 Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Escuchaban la cuña publicitaria aquí en Radio Ubrique sobre un evento destacadísimo también dentro de lo que es el calendario anual de la Peña Flamenca, y que, bueno, pues arrancarán las sesiones clasificatorias en el mes de febrero. Ahora mismo están abiertas las bases, el plazo de inscripción, y por tanto, sin duda, un tema también a tratar. Lo dicho, bienvenidos a los cuatro. Enseguida vamos con el concurso nacional, pero antes, la verdad es que queríamos referirnos, como decimos, a un acto que va a llegar este próximo sábado, muy esperado, y afortunadamente, bueno, pues al final se puede celebrar este sábado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Algo que se había venido postergando, ¿no? Sí, claro, por el motivo, ¿no?, de la enfermedad de Manolo, ¿no?, que ya, gracias a Dios, pues se está recuperando, y entonces, pues claro, se ha ido posponiendo un poquito en el tiempo, pero ya ha llegado el momento, y la Junta Directiva pues ya decidió de que este sábado, lógicamente con el consentimiento de Manolo, de que fuera este sábado día 12 a las 3 empezará el acto, más o menos, aproximadamente, aunque a partir de las 2 ya la peña estará ya abierta a todo el público que quiera irse acercando por allí. Uh-huh. Porque estará el bar abierto, ¿no?, de la peña, y entonces, pues efectivamente, será este sábado a las 3 de la tarde. ¿Hace falta invitación o para cualquier persona que nos esté escuchando puede acudir también? Invitación a, bueno, abierto el acto, no, para... Abierto como siempre, la puerta abierta a todo el público. Bueno, pues ya lo saben, por tanto, y es importante además, ¿no?, ese respaldo y estar en la jornada del sábado para también, con la presencia, rendir homenaje, como decimos, a Manolo Román, nuestro compañero, y bueno, pues presidente de la Peña Flamenca, integrante, fundador de la Peña. Y un poco todas esas facetas se van a recordar y destacar en lo que es este homenaje, ¿verdad? Efectivamente, la presentadora del acto va a ser Paqui Viruel, que fue compañera de él en Radio Ubrique, tengo entendido, ¿no? Sí. Y ella va a ser la presentadora y la que va a ir marcando las pautas del acto, que va a ser, creo que va a ser intenso, ¿no? Y va a ser muy emocionante. Y entonces, como acabas de decir, invitamos a todo, como ha dicho Diego, a todo el pueblo de Ubrique, que se acerque por allí, si tiene un ratito libre, porque creemos que va a ser un acto muy entrañable, intenso, como acabo de decir, con bastantes emociones que se van a vivir. Y bueno, pues esperemos que haya una respuesta. Él tiene muchísimas amistades, es muy apreciado por todo el mundo en Ubrique, lo quiere todo el mundo. Y no, estamos seguros de que la gente responderá y que se acercará por allí en la medida de las posibilidades de cada uno. No sé hasta dónde preguntar, porque se trata de una sorpresa en gran parte. ¿Qué nos podéis contar sobre lo que va a ser ese acto? Sí, pues el acto consiste en eso, en hacerle un homenaje, que ya, como estamos diciendo, lo hemos postergado bastante y queremos eso, hacerle un homenaje, no sé, mostrarle nuestro cariño, la amistad que tenemos desde niño, que estamos juntos, y no sé, pues eso, recordar ciertos momentos de la historia de la peña, de nosotros, de todos los que hemos pasado por allí y de los que estamos, en fin. Así que va a ser, digo, para no desvelar muchos detalles, sí que podemos anticipar que va a haber mucha participación. En definitiva, de muchas personas que están o han estado relacionadas con Manolo, ¿verdad? Claro, por supuesto, claro. Hemos invitado y estamos abiertos a todo el mundo, todo el que tenga algún motivo por qué ir allí, porque le guste, por lo que sea, por la amistad de Manolo, por lo que sea, allí estamos para recibirlo a todos. Y si hablamos de la Peña Flamenca como escenario y de un homenaje a Manolo, evidentemente habrá alguna actuación también relacionada con el flamenco. Se hará lo que se pueda hacer. Bueno, pues realmente, claro, conocemos, bueno, todos los detalles están ya perfilados, pero hombre, claro, tampoco no quiere anticipar mucho. Porque como todo homenaje, pues lleva su componente de sorpresa. Claro. Entonces, pues no sé, el homenajeado no debe saber, sino que todo sea una sorpresa, en qué va a consistir. Sabe que es un homenaje, pero no cómo va a ir la dinámica del homenaje. Entonces esas cosas no lo vamos a decir, y por supuesto la presentadora está al tanto ya de todo el tema, de cómo va a ser el protocolo del acto, y en fin, esperemos que a los que vayan les guste. Además, para conocerlo en detalle, lo que hay que hacer es estar allí el sábado a las 3 de la tarde. Sí. Y como bien habéis dicho, además abierto, ¿no?, a todo el público, insistir siempre en todo lo que organizáis, ¿no? No hay por qué ser socio, ni mucho menos. Y bueno, con que te guste el flamenco, con que quieras acudir, bueno, pues abierta las puertas, ¿no? Efectivamente. Todo el mundo. Y bueno, y al final ya, cuando el acto prácticamente haya terminado, ya de una manera informal, pues las personas que quieran participar, una vez que el acto ya esté terminado, porque el acto tiene un orden que hay que seguir, lógicamente, porque si no sería no un orden, sino un desorden. Entonces, ya al final, pues las personas que quieran participar, en la forma que se le dirá también, no lo vamos a decir, pues pueden hacerlo, o sea, sean de la peña o no sean de la peña. Serán las sedes de la Peña Flamenca, que por el momento sigue siendo la que sigue siendo allí en la Plaza de la Verdura. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? Se están dando pasos para que pronto esa ubicación cambie hacia la nueva sede, ¿no? Esperemos que sea pronto. Llevamos 40 años esperando, yo creo que ya es hora. De esperar un poco más tampoco, ¿no? Después de 40 años, ¿no? Está bien, ¿no? Pero bueno, lo antes posible, ¿no? Ya digo, de todas maneras, el acto que va a ser en la sede de la Peña Flamenca, allí en la Plaza de la Verdura. Y bueno, pues sobre todo queríamos incidir en eso mismo, a partir de las 3 de la tarde, y la invitación general para toda aquella persona que nos escuche. Lo cierto es que todos conocemos a Manolo, seguro que la mayor parte de nuestros oyentes, bueno, de hecho, como participante, como historia viva, ¿no?, de la radio, todo el mundo lo conoce, así que todos podemos acompañar y ofrecer ese reconocimiento. Y bueno, no sé si hay algo más que queráis apuntar. Y Miguel y Salvador. Yo quiero empezar, con mis palabras, empezar a decir que, por mi parte, felicidades a todo que vaya por allí. Y también enhorabuena por haberse porque se celebre esto, porque ya tengo una acumulación de nervios que no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Y es que se me hace la cabeza un lío. Quería cantar algo, no sé si podré cantarlo porque me va a costar trabajo. Y eso por ahí. Y un feliz año nuevo a todo el que nos esté escuchando, y en particular a Radio Brique, que me dé la oportunidad de poder lanzar mis palabras al viento para que otras personas las oigan. Y en este sentido voy a hablar de Manolo solo, poco, pero cortito. Entonces, Manolo para mí es una persona especial. Él no es, no por el contacto directo que he tenido con Manolo, porque por desgracia o por suerte, yo conocí a Manolo en el año 65, en el Cerro Muriano, en el eso de destrucción. La mili, ¿eh? Él fue por allí. Y ya iba él cantando. O sea, ya él ya la misma compañía, el teniente que había allí, lo invitó a darnos clase de cante de la mili. Y ponía Adelita, se quiere, mi amor, las cosas de la mili, ¿no? Y entonces dice que nos dimos a conocer. Yo no soy de Ubrique, pero vivo en Ubrique. Ubrique para mí es el pueblo más, es mi pueblo, no es. Entonces, bueno, pues ya hacemos de Ubrique. Y él nos daba clases de estos cantes, eso por ahí. Pero por desgracia o por suerte, como digo, tuve que emigrar. Y ahí me cortó. La emigración me cortó ya. Los contactos con Manolo. Porque yo escuchaba a Manolo de mi suegra, decía, Manolo viene a hacerle una serenata a Remedio cuando estaban de novio. Mira qué historia. En la calle Remedio, la calle Cantarrana, que le llaman en Ubrique. Y de ahí yo conocí a Manolo, pero no personalmente. Pero mira, la suerte nos ha unido, que ahora al final, fíjate lo que es el mundo muy chiquitito. Y mira por dónde. Y yo no sé, porque esto que le ha pasado a Manolo ahora le pasa a cualquiera. Pero a unas personas nos llegan más profundo que a otros, depende del el grado de contacto y de la persona cada uno. Porque yo también soy un enfermo, y entiendo bastante a una persona que me diga que tiene eso es malo, no sé ni cómo decirlo. En fin, que por eso estoy nervioso. No sé qué voy a decir delante de un micro cuando Paqui Virué nombre a mi nombre, pues me nombre arriba y tenga que subir. No lo sé. Tengo que esperar el momento, pero que sé que los nervios no me... Y aparte, que tengo que poner los micros a los que actúan en ese momento, como a Leo. Se lo tengo que refinar un poquito, a ver cómo lo va a hacer, porque tampoco nos tiene un técnico. Y tengo todo ese cúmulo de nervios ahí. Estoy esperando que pase ya el momento. Bien, claro. Y por desgracia no ha sido antes, podía haber sido antes, pero esto es ahí. Así que pues será el sábado y el como... flamenco, lo que no quiero que se pierda, porque esto es lo nuestro, que sigamos luchando como sea, con las montolas, el tiempo, con viento y marea, como sea, pero que digamos que somos andaluces y que el flamenco es una parte que nos corresponde a nosotros y tenemos que valorarlo. Y en eso estamos ahí luchando. Y yo ya con mis años tengo el problema de que quería hacer más, pero no puedo hacer más, porque mi estado eso no es. Y eso es lo que quiero decir. Pues homenaje este sábado a Manolo y al flamenco en definitiva, por tanto, porque lo encarna perfectamente. Y como decía Miguel, acto muy emotivo además, ¿no, Salvador? Pues sí, la verdad que sí. Yo, como ya bien han dicho todos mis compañeros, pues bueno, yo no voy a decir mucho porque, bueno, ya ellos lo han explicado mejor que lo voy a explicar yo, ¿no? Y bueno, lo que espero es que todo el que quiera colaborar ese día y arroparnos allí y que sea un homenaje bastante grande, pues que lo recibiremos con los brazos abiertos, como siempre. Y ya está. Pues el sábado a las 3 de la tarde en la Peña Flamenca de nuestra localidad, que por cierto, y cambiando de tema antes de finalizar, desde este próximo mes de febrero va a acoger ya lo que son las actuaciones, las sesiones clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Llega ya su 31ª edición. Sí, empezamos el día 1, si Dios quiere, de febrero, y luego cortaremos, no sé si haremos una semana más o cortaremos por los carnavales, porque los carnavales a nosotros nos parten. No puede estar en la peña y que pase una comparsa por la puerta dando zumbido y eso no puede ser. Entonces cortamos el concurso y continuamos cuando terminen los carnavales en marzo. Eso es lo habitual, ¿no? Carnaval y Semana Santa también, sí. Se suele cortar. Sí, vamos, Semana Santa son 3 días, pero los carnavales se tiran no sé cuántos días, ese es el problema. Pero vamos, que ese es ahora tenemos el homenaje. Y después la semana siguiente, el viernes siguiente, tenemos una sorpresa que no lo sabemos cuándo es, porque nos tiene Anita Blanco, nos tiene guardado una sorpresa, no sabemos cómo es. Ya no podemos decir más nada porque no lo sabemos. ¿Pero se trata de una actuación? Sí, de una actuación, claro. Algo que ir a traer un amigo, no sé lo que es, no sé, pero vamos, algo. Que va a ser no este fin de semana, sino el siguiente. Sí. Pues por lo tanto, eso además hace que haya continuidad en estos fines de semana, porque ya casi casi nos meteremos en febrero y por tanto claro, el arranque del concurso. Exacto, exacto. Esa es la idea. El concurso que mantiene el mismo formato, las mismas características. Veo por aquí los premios, además sigue con unos importantes premios, los mismos que el año pasado: 2.000 euros primer premio al cante, 1.000 segundo y 800 euros tercer premio, y al baile 2.500, 1.500 y 1.000 euros. Sí, las bases son las mismas. Está copiado del año pasado, con algún detallito que ahora no lo recuerdo, pero algún pequeño detalle, nada más. Los demás son las mismas todas. Se mantiene, por tanto, igual. La misma estructura, los mismos pasos que se van a ir dando hasta llegar a la final, más o menos al mes de junio. Sí. ¿El número de inscritos por ahora? ¿Tenéis muchas llamadas? Tenemos llamadas, pero no te puedo decir cuándo. Eso se encarga el amigo Cañamaque. En cuanto al número, sí. No, pero ya decimos que hay movimiento. Sí, hay movimiento, sí. Y además permanece abierto el plazo. Claro, por supuesto. Algo que en principio no cerráis, ¿no? No, nosotros seguimos todo el concurso con las puertas abiertas para el que quiera. Hombre, siempre que haya espacio, ¿no? Y se celebrarán las sesiones, como siempre también, viernes, 10:30. Sí, exacto. Siempre. ¿Te hace falta algún sábado? Sí, sí. ¿Por el número? Tenemos que hay mucha acumulación de personas, pues haremos un sábado que otro. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Si algunas de estas sesiones se pueden hacer ya en la nueva sede o no, no sabemos, pero... Dios quiera que sí, se oiga. Bueno, pues es uno de los grandes proyectos también, sin duda. Tiene una humedad, ya lo veréis el sábado, si vais, sí, ya sí. Veréis cómo está aquello, en qué condiciones. Ya eso no tenían que... No sé, que apretar un poquito el acelerador y darnos esta oportunidad, ¿no? ¿Te refieres a eso, a la actual sede, que ya la verdad es que se va quedando...? Aquello está todo con mucha humedad, mal, desconchones... No dime, en esta fecha. No están en condiciones, pero bueno, hay que aguantar. Sí, Miguel. Yo quiero decir que respeto lo que está diciendo Diego, lleva toda la razón. Y de verdad que aquella fachada y tanto por dentro, porque... El aparato de música, cada 2 días o 3 me paso por la peña y lo enciendo para que se caliente, porque aquello es un frío enorme, las paredes se están viniendo, la casa se está poniendo viejo. Yo he hecho allí en alguna ocasión un poquito para lavarle la cara, porque lo único que se puede hacer por dentro, porque por fuera es cosa de albañiles ya. Y la verdad es que eso se está poniendo que no está aceptable para verlo, para entrar ahí, ¿no? Y yo desde aquí quiero personalmente hacer una llamada también a las autoridades, que a ver si puede ser que nos hagan algo y nos trasladen, o que aquello se repare de alguna manera, que le haga una restauración más o menos, aunque no sea total, pero sea una restauración en condiciones, y nos dejen allí, porque la verdad que el sitio verdaderamente como peña sería aquel. Pero ahí hace falta mucho, pero ahora de momento aquello está fatal de verdad, está fatal. Bueno, pues eso sobre, como decimos también, lo que en principio debe ser una de las grandes novedades en este 2019 para la peña, como es el traslado a la nueva ubicación. Por supuesto. Pues ya decimos, temas que queríamos abordar, el concurso, hemos hecho referencia ya de paso a las instalaciones, pero... También era el protagonismo para Manolo Román, para nuestro compañero de esta casa, que además muy pronto va a retomar ese programa que nos tiene acostumbrados cada tarde, ya se lo iremos destacando, pero lo más cercano, ese homenaje que va a tener lugar este próximo sábado. Y bueno, pues despidiendo por ahí, si os parece, insistir, ¿no?, en el llamamiento a la participación. No hace falta que haya recibido invitación, sino que las puertas abiertas para todo el mundo. Para todo el mundo, efectivamente. Así que esperamos la llegada del pueblo de Ubrique. Pues se seguro, lo merece, se lo merece. Evidentemente, este gran cantador y sobre todo gran persona. Pues seguro que son muchas las personas que se pasan por allí el sábado, porque como dice Teodoro, se lo merece, sí, que tenga el máximo respaldo posible a ese homenaje a la figura de Manolo Román. Pues Teodoro Leo, Salvador Blanco, Miguel Rodríguez, Diego Ordóñez, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias. Seguimos las novedades de la Peña Flamenca. Gracias. Muchas gracias. Lalilo, lielo, lalielo, lielo, lalielo, lalielo. Entre sierra y olivares, entre sierra y olivares, blanco de luz de caos, con olores de azares, con olores de azares, a Ubrique, quiero cantar. Aprendí desde muy niño a cantarte con esmero, a cantarte con esmero y verdadero.